Mi nombre es Karina Nicoleta, soy secretaria de género de la GTCIP, Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Soy trabajadora del Subte desde hace 22 años y me desempeño como conductora de subterráneo en la línea A. Consideramos de gran contenido político y simbólico este 8 de marzo, en el que las mujeres del mundo nos movilizamos y confluimos en un paro internacional para alzar nuestra voz contra la violencia machista y ante las desigualdades estructurales, sociales, políticas y económicas que aún hoy se mantienen y nos afectan cotidianamente. Esta medida cobra fuerza ante un contexto en América Latina y en el mundo de avanzada de las fuerzas conservadoras y de derecha que tienen graves consecuencias en materia de políticas públicas. En nuestro país, ante una coyuntura en la que se implementa un modelo de ajuste que perjudica fundamentalmente a los sectores populares y la clase trabajadora, de fuerte ofensiva hacia los derechos, las conquistas y las reivindicaciones de las mujeres y las disidencias sexuales. Las trabajadoras del subte estaremos sumándonos al paro activamente y a la movilización, encontrándonos a partir de las 12, estaremos parando de 12 a 14 en las cabeceras de las diferentes líneas por trabajo con derecho, por políticas de cuidados más equitativas para exigir la igualdad de oportunidades sin discriminación de género, por la libertad de Milagro Sala. Vivas y libres nos queremos, ni una trabajadora menos.